chicas radioactivas. Hoy en Chicas Radioactivas, cortitos de fin de año. La la la la la la la la. ¡Hey! ¡Qué lindo que es el fin de año! Reunirse en familia es lo más. Viene mamá, viene papá y juntos vamos a cenar. Esconde la plantita de porro. Mariana, esconde la plantita de porro que viene mamá. Mariana, te dije que no te drogues hoy. Un día nada más tenías que pasar sin drogarte. Ay, van a venir mis papás. ¿Cómo le digo? Que Claudia, la chica que vive conmigo es una drogona. Ting-tong, ting-tong. Ay, Mariana, llegaron mis viejos. Vas a tener que disimular porque te juro que si se llegan a enterar que mi roommate es drogona, me matan. Bueno, dale. ¡Ay, hola, querida! ¿Cómo estás, corazón? Mamá. ¡Mua! Hola, mamá. Ay, qué linda. Mira, te dejé ahorcado acá. Déjame que te limpio el cachete. Sí, bueno, sí. Mamá, bienvenida, ay, ¿viste? Sí. Bueno, acá vivo. Este es el living. Bueno, que... ¿cómo puedo decir? A ver, que... Allá tenés el balcón. Qué chiquito, ¿no? Bueno, cambiémoslo, no, perdón, qué acogedor, estamos todos unidos. ¿Y papá más dónde cerquita está? A ver, ahí lo llamo, Jorge querido. Marta, ¿qué pasa, Marta? Estoy con todas las bolsas, me dejaste con todas las bolsas, con el pionono, con el vitatone, con el pan dulce, con la garrapiñada, con, me hizo traer pochoclos también, escúchame, sí. Vino, champán, sidra, ananafí, duranofí, ¿vos habías escuchado el del duranofí, piba? ¿Qué hace? Hola, nena, tenés cara de drogada, vos, querida, tu amiga tiene cara de drogada. Vayan a la cocina, miren qué amplia que es, Mariana, disimulá, no puedes estar babeando así, Mariana. Ay, por favor, ponete esto, perfume un poco, así te sacas el olor a droga. Ay, bueno, querida, decime una cosa, ¿dónde te acomodo todo? ¿Dónde ponemos? No hay mucho lugar acá, la verdad. Ponela en la alacena, que creo que no debe haber ninguna planta rara ahí adentro. En la alacena, mamá. Ay, bueno, no sé por qué decís lo de la planta, vos. Bueno, escúchame una cosa. Papá, mira qué lindo disco de pasta de Michael Jackson que tengo. Pero ese comía pibe, dicen. Ese es el otro día, escuché la noticia que come pibe. Bueno, yo te quiero contar que voy re bien, que me faltan dos finales nada más, que los voy a rendir en febrero. Pero, y me querida, escúchame una cosa. Tenés 35 años. Todavía hace 7 años que estás con que debo dos finales. Por favor, búscate un laburo. Papá. Búscate un laburo. Estoy trabajando 8 horas por día. ¡Buscate otro laburo! Pero más laburo, papá, no me da el... ¡Más laburo! Ay, bueno, nada, no puedo hablar con mi papá. Voy a ver cómo anda mi mamá que está viendo las plantas en el jardín. ¡Mami! ¡Ay, pero qué lindo todo acá como tenés, divino! Como dije antes, acogedor, un pequeño balcón, pero por lo menos tenés una salida de aire, querida, porque si no, imagínate, todo encerrado. ¿Viste? Sí, no se puede vivir así. No, ay, no mira, se puede. Tenés acá manchadito. Ay, sí, ahí es que me dejaste el rojo. Babita. Ay, qué linda tu baba, qué linda. Qué bien, bueno, ¿qué querida te parece si sí te cuento de las plantitas? Que digo, de las cortinas, quiero decir, que tengo. Estás rara vos, mi amor, hoy estás rara, querida. Vaya, es que sí me pone re contenta que estén en acá en Año Nuevo en mi casa. Y en otra parte de la casa. Y en otra parte de la casa. Pero me dejan acá a mí solo en la cocina como si yo pudiera encargarme de algo. ¿A vos te parece? Esa piba tiene cara de drogada. Yo sé que tiene cara de drogada. Y en otra parte de la casa. Soy la plantita de marihuana. Soy verde y estoy a punto de florecer. Me tienen aquí encerrada. ¿Por qué piensan que soy mala? Soy buena. Soy puro amor. Y en otra parte de la casa, mamá. Mami. ¿Qué, querida? ¿Qué? Te descubrí unos cigarrillos en la cartera. ¿Vos fumás? ¿Estás fumando, mamá? No, bueno, querida, pasa que con tu padre estamos teniendo algún tipo de discusión. Vos viste como yo me pongo tensa. Sí. Y entonces, como dejé de comerme los dedos, porque vos sabés que yo primero no me comía los dedos. Antes sí. Me comía las uñas. Sí. Después me comí los dedos. Sí, me acuerdo. Y bueno, opté por eso, opté por ese por el tabaco, básicamente. Ajá. Pero sí. Si papá es un pan de Dios. Y en otra parte de la casa. Esta siempre me hace lo mismo, me deja acá, no se puede creer. ¡Marta! ¡Marta! Creo que te llama papá, mami. Ay, este hombre, ¿ves lo que te digo? Siempre me llama, no sé qué le pasa. Es que está solo cocinando. Ay, la cocina, mi amor. Debería... Ay, esta chica, ¿qué le pasa? Querida, trae un trapito que está babeado al piso. Mariana, Mariana, despabilate, porque no sé, no sé qué te hago. Sí. Ay, ¿para qué invito a amigas? A cenar con mi familia en Año Nuevo. Las cenas de Año Nuevo son lo más lindo. Mariana, despertate, Mariana. Ding dong dong, ding dong dong. Noche de paz. Qué lindo que es el éxito y la prosperidad. Ay, querida, que el Año Nuevo va a traer. ¿Qué estás cantando? ¿Cómo desafinás, corazón? Dedícate a otra cosa, dedícate a otra cosa. Porque al arte. Mamá. ¿Qué? Estudio Bellas Artes. ¡Ay! No, no dije nada, corazón. Quise de... Ay, no importa. Tenés manchado acá, vení. Que te dejé. Ay, si me dejaste el rouge, mamá. Ah, perdóname. ¡Marta! ¡Marta! Ahí está. Es la hora del brindis, papá, vení. Bueno, vamos a ya brindar todo. Ya son las 12. A poner crónica que tiene la posta. Ay, está el... ¿Cómo se llama este? El de pelo amarillo. Mi pobre angelito se llama, querida. El de la noche de Tony. ¿Cómo es el nombre de ese...? El que tiene el show a la noche, que ¿Vos musical. También estás drogada? ¿Vos también estás drogada? Me descubriste. Escuchame. ¿Qué te descubrí? Me descubriste. ¿Qué cosa? Tengo algo que contarte. Tengo algo que contarte, papá. Tengo algo que contarte, mamá. Ay, tengo no, algo no, en me el muero. Platar. Tengo algo no, en el ropero. Escúchame, ¿estás segura? Mira, es que si yo no me entero, que si yo no me entero está todo bien. ¿Me puedo hacer la boluda tranquilamente? Mira, yo tomo pastillas para mamá, dormir. No hables más. Yo tengo tomo algo pastillas en el ropero. Para estar tranquila. Tengo que admitirlo. ¿Qué? Pero no déjame es lo contarte, mismo. ¿Qué? Mamá, déjame contártelo. Hay algo en el ropero que quiero que conozcan. Vengan. Marta. La llevamos a colegio religioso, Marta. Soy la plantita de marihuana. Oh. Estoy saliendo del placar. Hola, mamá. Hola, papá. Hola, Mariana. ¡Hola, amigo! Te quiero mucho, Mariana. Los quiero mucho a todos. ¿No quieren un poquito de mis flores? ¿Qué es esto, mi amor? Nosotros llevamos a... ¡Ay, Dios mío, me estoy muriendo! Nosotros llevamos a la escuela religiosa. ¡No puede ser! No, Marta, mamá. Hicimos mal las cosas en la vida. Hicimos mal las cosas toma, en la mamá. Vida. Nuestra hija estudia arte y consume drogas. Toma, papá, prueba esto. ¿Qué prueba es esto? Prueba, ¡no, prueba, no! Prueba. ¡Oh, Marta! ¡Re loco! A ver, bueno, dame un poquitito. ¡No! ¡Ay, querida! ¡Ay, querida! Me siento más relajada. Estoy en las nubes. Mariana, toma, fuma un poquito. No saben cómo se pone Mariana ahora cuando le pega. ¡Feliz bueno. Año Nuevo! Listo, vamos todos a comer. Sí, hola, ¿qué tal? Mucho gusto, soy Mariana, señor, señora. Necesitaba esto. Vamos a comer todos juntos en familia, tranquilos, relajados, y vamos a disfrutar. La casa es chica, pero el corazón es grande. Y la planta, ni te cuento, hay más en el ropero.